Estimados, nada, tenemos que hacer una reunión urgente y por una cuestión u otra no lo hemos hecho, pero la semana que viene lo vamos a hacer sí o sí, por muchas cosas, por lo que viene del cuatro provincias, por la definición del torneo, que hay algunas dudas que me han planteado y nada, voy a ir con las circulares y lo vamos a tratar y lo vamos a dilucidar. Pero el tema que más me aqueja es el tema de las jugadoras trans. La verdad que durante mucho tiempo a las jugadoras trans no se les permitió jugar y eso tiene que ver con la gestión anterior. Yo no tengo absolutamente nada, al contrario, con el tema de las jugadoras trans. Yo creo que he sido un presidente inclusivo en ese caso y las incluí hace creo que ya casi 2 años, o más precisamente en el año 2017 fueron incluidas para que jueguen el hockey social. El hockey social para mí es las categorías que vienen ascendiendo y esa creo que es así. Más allá de todo esto, este año se han incluido en el hockey competitivo nuestro, personal nuestro, y la verdad que no he tenido mayores incidentes o mayores reclamos. Y mientras convivamos con eso, no habría ningún problema. Yo no tengo absolutamente nada. Las veo como tal, respeto socialmente respeto la ley de cómo es de los trans en todo su sentido social y en el sentido competitivo, en el sentido deportivo, que hay ciertos grises que está regulado de alguna manera por el Comité Olímpico Internacional y muy en contra de la sugerencia que yo tuve de la Confederación Argentina de Hockey, las incluí. Las incluí, apoyé creo que fue un sudamericano que se hizo acá en Villa Mercedes, les presté la camiseta, les cedí las camisetas, pudieron jugar con el escudo de la federación. Y yo creo que más que lo que se hizo no se puede hacer, porque ya más significa un poco demasiada atención a algo y no tener la atención sobre los demás, sobre el resto de las jugadoras. Que no voy a omitir ningún tipo de opinión y eso es otra discusión sobre el tema de que si corresponde o no corresponde. Yo las incluí. Hace un mes que estoy perseguido por el INADI porque la señora María José Ochoa me ha hecho una denuncia de discriminación. Quiero aclarar que María José Ochoa yo estuve solamente una vez frente a frente y en una conversación donde había testigos y nunca más del año 2016 creo que fue, o principio del 2017, hasta el día de hoy. Ni me la he cruzado por la cancha, ni me la he cruzado por la calle, y mucho menos he dialogado con ella. Así que no sé, o si bien sé, me trata de que estoy discriminando, de que no la dejo jugar, que bla, bla, bla. El INADI hace un mes que me tiene perseguido. Esta chica ya mintió porque dijo que yo la había maltratado, cosa que no es así, no tengo por qué maltratarla. Que yo le había dicho que la condición de ella no correspondía, cosa que no es verdad, porque en el mismo tiempo Mía puede decir claramente que yo tuve un mensaje totalmente diferente, o sea, de lo que ella dice, o sea, mintió y eso me molestó y fue sancionada por eso, pero después jugó. Hoy en día está jugando María José Ochoa de hace ya un tiempo, sin ningún tipo de objeción de parte de la Federación. Y está jugando María José Ochoa, digo, y Mía Gamiatea. Lamentablemente, señores, esto es así. Cuando querían jugar, andaban en grupo, hablando por todas las radios, denunciándome. Es más, tuvieron que una denuncia que tenían, una denuncia que me habían hecho a mí personalmente, porque yo no la dejaba jugar y no era así. La tuvieron que retirar. El abogado me dijo, Becerra, discúlpeme, pero pensé que están equivocados. Tuve que retirar esto, hablar con el juez, retirar, porque nada que ver, las chicas están jugando y la verdad que no entiendo. Bueno, el INADI me sigue persiguiendo. Digo esto porque lamentablemente hablé con la Confederación, tengo todo el apoyo de la Confederación. No sé si tengo el apoyo de los clubes, es una cuestión muy personal de cada uno y respeto la decisión de cada uno de ustedes. Pero lamentablemente, por lo que pasó y la persecución que tengo, ni nadie, es lo mismo. No entiendo cuál es la circunstancia. Así que, nada, para darle la razón a Linadi de la denuncia que me hacen, yo voy a tomar la decisión como presidente, lógicamente con la votación de ustedes, con el apoyo de ustedes. Si ustedes dicen que estoy equivocado, seguirán jugando estas chicas. No tengo ningún problema. Seguirá jugando Mía y seguirá jugando María José Ochoa o José María Ochoa, no sé cómo se llama. La verdad que esta es una decisión, como hago siempre, no unilateralmente. ¿Está? Pero sí tengo que decir que hoy Miguel Becerra, persona, me lo ha hecho a mí, una denuncia de nadie de cosas que son injustas. Entonces digo, si estás haciendo una denuncia de nadie, ¿para qué? Si es lo mismo, que no jueguen y listo. ¿Se entiende? Pero eso es la decisión de cada uno de ustedes, que pienso que si no lo quieren hacer por este grupo, háganlo de manera privada. Pero hoy por hoy tengo que inhabilitar a las dos jugadoras, porque el INADI igual me está haciendo una denuncia que no tiene sentido.